Hoy en día la problemática está centrada en la bajante y en la bajante, lamentablemente, y en los bajantes de los precios y en los altos costos que tenemos los pescadores. Los precios están muy deprimidos porque el mercado completo lo abarca la industria frigorífica. Y al abarcarlo la industria frigorífica, los precios son muy bajos. Fíjate que un litro de nafta vale 35 pesos y un kilo de sábalo puesto en la costa, al pescador se lo pagan a 3 pesos. Y esto no dura siempre, esto es temporal. Y entonces los frigoríficos lo están vendiendo a $1.480 la tonelada de pescado, lo que da un promedio de 41, 42 pesos por kilo, y al pescador se le paga 3 kilos. Acá en la provincia de Santa Fe, lamentablemente, implementaron un sistema de intermediario. Están un poquitito mejor, no digo bien, los pescadores de Entre Ríos, porque ellos le venden directamente al frigorífico y pone quienes le recolecta el pescado lo pone el frigorífico. Pero acá en la provincia estamos así, el pescador cobra 3 pesos el kilo de sábalo y el frigorífico lo vende a 41, 42. Y nosotros pagamos la nafta a 35 pesos y pagamos el hilo a 1.000 pesos el kilo. Es una desproporción tremenda. Y encima con la bajante, tenemos la problemática que en cualquier momento se empiezan a morir los peces del frío que están muy playas las lagunas, los esteros, los bañados, y sale como siempre el tema de que hay enfermedad, de que no se consuma pescado, lo cual no es real. Hoy en día estos son los problemas que nos están aquejando.